Pronto, pronto, ¿sabes qué? Ha nacido un pequeñito. Hace frío y es chiquito. Dime quién lo abrigará. Llama, llama la gallina. La gallina no. Llama, llama la gallina. La gallina no, no, no. Pronto, pronto, ¿sabes qué? Ha nacido un pequeñito. Hace frío y es chiquito. Dime quién lo abrigará. Llama, llama al conejo. El conejo no. Llama, llama al conejo. El conejo no, no, no.